Wars es un programa de la Warner Bros. Para la televisión. El gallo Claudio en Todos Hechos Bolas con Quique el Gavilán. Asegurar que ese perro miserable está mezclado en todo esto. Voy a causar mayor desconcierto que un ratón en un ballet. Tengo mis plumas numeradas para emergencias como esta. Cemento armado. De gallinas